En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en nuestro programa número 190 y saludamos a todas las radios comunitarias amigas de España y del mundo desde esta ciudad del sol que se llama Écija, que ha terminado una semana muy activa de carnavales. Y ahora comienza con otras actividades también muy importantes. Por ejemplo, tenemos que lamentar que nuevamente ha subido el paro en Écija. En el mes de febrero ha aumentado en 88 personas, 36 hombres y 52 mujeres. Con lo cual, en una población de 40.000 habitantes, alcanza la cifra de 5.807 personas. Hablaremos después de una marcha que vamos a hacer, la marcha de la dignidad contra los motivos, las razones de esta situación de precariedad y de desamparo que viven muchas familias. Hablaremos de cultura, hablaremos de cine, hablaremos del Día Internacional de la Mujer. Así que no nos dejen, porque hay muchas cosas que comentar. Y vamos primero a saludar a nuestras amigas y a nuestro amigo aquí presentes. A Valle, buenos días. Buenos días. Buenos días, Toñi. Hola, buenos días. Buenos días, Sena. Buenos días. Buenos Hola. Días, Zulma. Buenos días, Emma. Hola. Y buenos días, Loli y Cecilia. Hola, buenos días. Bueno, pues ya vamos a empezar por orden cronológico de acontecimientos en Écija. Hubo una conferencia muy interesante, que es una pena que no esté grabada, porque yo no la he encontrado en internet, pero era muy interesante, de Miguel Aguilar. Miguel Aguilar es un abogado écijano que ingresó en la Real Academia de la Lengua de las Bellas Artes. Ciencia y Bellas Artes, Luis Vélez de Guevara. De Écija. De Écija. Y dio una conferencia sobre el necesario recurso a la función social de la propiedad en un mundo en crisis. Traducido al castellano. Bueno, en palabra llana, del pueblo llano que se entere todo el mundo. Se entiende. Todo el mundo no entiende. Que la propiedad, en definitiva, y venía a apoyar un artículo de la Constitución, que la propiedad privada debe tener una función social, sobre todo. Entonces, bueno, hizo una historia desde los principios de los tiempos, desde la época de los romanos hasta hoy, y en definitiva, en tiempos en los que estamos de tanta precariedad, la propiedad debe estar al servicio del pueblo, ¿no? Bueno, y bueno, fue muy interesante. Felicitamos a Miguel Aguilar por su ingreso en la academia y también por toda esa trayectoria que lleva tan importante a lo largo de su vida. Hay que decir que la Academia de Écija es una de las que tiene entre sus miembros a más mujeres de España. Casi todas son todas de varones. Y en la de Écija hay 4 mujeres. Incluso la presidenta es una mujer. Sí. O sea que hay un poco más de representación femenina. Seguimos porque ya han comenzado también las actividades en torno al Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. Estas actividades se organizan por parte de las asociaciones de mujeres de nuestra ciudad, el Consejo Local de las Mujeres y la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Écija y el Centro de Información a la Mujer. se inauguraron las actividades con una exposición el pasado día 2 de marzo, organizada por la Asociación de Mujeres Hierbabuena, que con obras del taller de Hierbabuena de pintura, dirigido por el maestro José Arraz, y de una artista ecijana que se llama Dolores Gómez Lili, que expuso sus acuarelas y sus restauraciones, que también es restauradora. Y óleos también tiene. Óleos. Sí. Hay que decir que aquí nuestra amiga Valle también es artista y también, también presentó un poquito uno, pero puso un granito de arena también. También debemos decir que Valle es la participante más antigua en el taller. En el taller, de la más que estás, de los 5 años que llevamos, ¿no son 5? Más, que estás desde el primer momento. Desde el primer momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que fue preciosa, ¿eh? Y todo muy mucho color. Por lo que estoy en la pintura es porque estoy aquí con ustedes, por lo menos. Está activa. Estoy activa y los sentidos se me van, lo paso muy bien. Gracias. Que fue muy bonita, que tiene mucho color y ella es como están constantemente haciendo nuevos, pues no son los últimos, ¿no? Porque hay más cuadros aparte de los que expusiste. Sí, bueno, yo no he puesto este año nada más que ese, pero vamos, en mi casa tengo un montón. Sí, y sí. Lo que te he regalado. Pues debemos nada, habrá que hacer a la mitad de año, perdona, otra exposición, sí, perdona, para volver a exponer los hombre, de la mitad. Yo pienso seguir. Hoy, debemos decir. Semana, perdona, Luli, esta semana no he venido, pero la semana que viene sí empiezo a venir ya. Sí, sí, el taller continúa, no, todas las personas que estén interesadas pues llegan aquí en la calle El Carmen, porque como bien dijimos, no tenemos sede propia, porque los impagos de las subvenciones por parte del ayuntamiento pues no llegan, entonces tuvimos que dejar el espacio que teníamos alquilado, entonces pues rodamos por el pueblo y en este momento pues estamos en el taller de pintura, estamos en la calle Carmen número 64. Gracias a la sede de Izquierda Unida. ¿Qué debemos decir más de este taller de pintura de la cual Loli, que yo se lo tengo que preguntar, profesor, porque una sobrina de mi marido me dijo que te quiere apuntar. Muy bien. Ya lo hablo con él, ¿no? A la asociación. A ustedes. Bien. Queremos aclarar es que este taller está funcionando desde el 2007 como tal taller con la continuidad a lo largo de todo el año. Son 2 días a la semana que se encuentran y hacen, pues pintan y expresan su arte a través de la pintura. Diferentes técnicas. Bueno, pues, exacto, diferentes técnicas. Enhorabuena a todas las pintores y pintoras y a Lili también. Sí, y vamos a seguir porque el día 3 de marzo hubo una jornada de puertas abiertas de deporte, de gimnasia en el pabellón Fernando Martínez. También con mucho éxito. Hay un grupo de mujeres un poco más jóvenes y otro de mujeres mayores que da gusto verlas hacer allí deporte. Todos los días, no es que lo hicieran solo el día 3 de marzo, lo hacen todos los días, lo que pasa es que ese día se hizo abierto por ser el Día Internacional de las Mujeres y me parece una buena iniciativa. Sí, estuvo muy bien. Es ¿eso dónde está? Lo en bien. El polideportivo. Ah, en el Valle. En el polideportivo Fernando Martínez. También se inauguró la exposición de fotos Miradas de Igualdad y que la verdad que debía de haber mayor participación, pero bueno, estuvo bien, se votó entre todas las personas que estuvimos allí, el día 8 el resultado, y se proyectó una película por parte de la Asociación Hierbabuena que se llama Tierra de Hombres, de la cual hablaremos luego. ¿Qué más ha pasado? El carnaval. El carnaval. Desfile del carnaval. Está muy bien, yo lo he visto. Chirigotas. En Écija hubo 5 chirigotas y 2 que yo sepa ilegales. Los del Gamonal y Reina por un Día, que fueron muy graciosos. Y un cuarteto muy acertado, con sus letrillas. Y el desfile, que como todos los años se hizo el pasado sábado. Que sí que yo tengo que dar mi puntilla, aunque no lo vi, pero escuchar algunos comentarios que seguimos dando el espectáculo, cuando yo considero que aquellas personas que se ponen a desfilar no deben de ir bebiendo, ni con los vasos, que damos, se da una imagen horrorosa, porque luego han echado resúmenes de otros desfiles en otras ciudades y nadie se ve allí con la botellona ni con el vaso bebiendo. Que estamos enseñando a la infancia que están allí, a los niños, las niñas viendo, y que eso es un espectáculo un poco lamentable. Si tú te metes en el desfile, no bebas. Si bebes, te vas a la orilla, te vas a la acera o te vas a cualquier sitio, pero no tienes por qué ponerte allí donde todo el mundo está mirando. Yo estoy contigo en eso, porque yo hace 2 años que fue una sobrina mía la reina, y van con los vasos y le digo, esto no se ha visto aquí, antes sí, no se veía. No. Es que van con los vasos de cubata, que decían que iban a echar una multa, no sé si será verdad. No sé. Pero al remate iba todo el mundo bebiendo, como dice Tony. Me parece lamentable. Hombre, que es así. Yo lo veo muy feo también. Yo lo veo muy feo. Seguimos. Écija también ha destacado una buena noticia, no solo son malas las que pasan aquí, de vez en cuando pasan buenas noticias, porque tenemos una atleta que se llama Sheila Herruzo, que consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía sub-20 en pista cubierta. Y también otra atleta, porque debemos decir que hay muchas atletas, tanto que están participando en atletismo a lo largo de todos los campeonatos de Andalucía y que están trayendo buenos premios. La otra atleta, Ana Blanco Durán, medalla de bronce en la modalidad infantil también en este campeonato. A ellas, pues, enhorabuena, y sabemos del esfuerzo que les supone, porque el entrenamiento también aquí en Écija tienen bastantes dificultades, pero bueno, venga. Sí, y también hay un equipo de fútbol femenino, y yo creo que se le da poca visibilidad en los medios a las mujeres que se dedican al deporte, lo sigo diciendo, porque lo acapara todo el fútbol masculino, y la verdad que se debía de promocionar más. Bueno, pues otra noticia es la constitución de una plataforma que se titula No a la compra de la Plaza de Toros. Una serie de colectivos formaron una plataforma, han recogido firmas, porque están en contra de que el Ayuntamiento de Écija, en un momento de tanto paro, como hemos comentado antes, y de tanto patrimonio por arreglar y por recuperar, pues se invierta en la compra de una plaza de toros, que no es una compra, es una expropiación, ¿no? Pero es una expropiación consensuada, digamos, porque es muy ventajosa para los dueños de la... Para un grupo muy reducido. Pero hay anunciado una corrida de toros para el 28 de marzo. Sí, yo creo que es hace año de... Para el 29 de marzo. Eso fue cosa del cáncer. La recaudación fue cosa del cáncer. Y hace año del Pere. Bueno, es una empresa pero privada. Lo está arreglando el hermano, ¿eh? El hermano del Pere está arreglando la plaza de los toros. Sí, porque de momento sigue siendo privada, y entonces sigue siendo privada, y además la empresa que organiza este evento benéfico, que es una empresa privada, pues eso, tienen todos los derechos. Mientras sea privada pueden hacer lo que quieran en esa plaza, claro, pues, lógicamente. De todas maneras, seguimos diciendo, yo alzo aquí a nivel personal, que estoy en contra de que el Ayuntamiento de Écija en estos momentos haga ese desembolso, sea poco o mucho, para mí es muchísimo, de la compra de una plaza de toros. Claro, sí, claro, también. Es que eso es una barbaridad, un despropósito y una locura. Y nos quejamos de que no hay otros monumentos, llevamos quejándonos y se sigue quejando el gobierno municipal de que existe un monumento tan importante como es el Palacio de Peñaflor, de que no vienen ayudas ni estatales ni de la Junta. ¿Van a llegar ayudas ahora para esta plaza de toros a nivel estatal y a nivel de la Junta? ¿Nos conviene a este pueblo que llegue esas subvenciones o que entre dentro de esos proyectos en cultura o donde sea? Pero a mí que me, yo no sé, vamos, lo de las subvenciones es algo que yo creo que sí, no... pero es que es una explicación que da el gobierno municipal, ya, bueno, de que van a llegar ayudas para poderla rehabilitar. Y yo bueno, digo, y entonces, ¿para qué queremos ayudas para poder rehabilitar una cosa que todavía tan siquiera es del pueblo? Segundo, aparte de las ayudas, se va a necesitar muchísimo dinero para rehabilitar esa plaza porque no está en condiciones. ¿Y ese dinero no nos interesa para otros espacios? Por claro, supuesto que pero, sí. Pero yo escuché el otro día una explicación extraordinaria sobre la maestranza en Sevilla. Unas cosas horribles que nadie generalmente sabe, que eso está dirigido y nadie sabe lo que ingresa, no pagan, no se conocen las cuentas desde el año 2007, no pagan impuestos y para los que dirigen, tienen que ser descendientes o tienen que estar tienen que tener algún título nobiliario y es muy secretista. Sí, bueno, está bien. Bueno, entonces entonces ¿qué quiere decir eso? Que es justamente el poder político el que quiere reflotar porque en eso se apoyan todas las corridas de toro, todo ese manejo. No, aquí en Écija no es eso. Aquí en Écija es querer que una... Sí. Ya, vamos, sí, lo volvemos a explicar porque todo el mundo creo que lo sabe. Sí, beneficiar sí. A una familia que en estos momentos esa plaza está en ruina o no da beneficios. Si diese beneficios, ¿se compraría cuando estamos privatizándolo todo? Bueno, no, es que no la vendería. No, es que no vendería, claro. Es que esto es de cajón. Y esos dinero, ¿cómo no se lo gastan en arreglar el ayuntamiento que está ahí, que están pagando un dinero por donde están? No, otra cosa que tiene pero también para arreglarla, ¿no? Son cosas más importantes que la Plaza del Toro. Hombre, bueno. A mí me gustaría hacer un comentario muy breve sobre la plataforma esta. Cuando el otro día, el día del pleno, se manifestaron en la puerta, que un señor concejal luego en el pleno allí y que todo el mundo lo vio, ¿no?, que dijera el nombre de una persona que estaba allí fuera. Es que eso me parece lamentable. Cada persona puede estar donde le dé la gana y donde quiera. Bueno, es que a veces los concejales... Y no tiene por qué hacer referencia en un pleno a esa persona. Es que a veces algún concejal se pone muy nervioso. Bueno, igual pues en concreto igual. Estaba más nervioso que de costumbre. Tú tienes que estar en tu sitio y no tienes por qué nombrar a esa persona que está ahí fuera. Por supuesto, pero bueno. Y decir que había gente que no era de Écija. Claro, claro. Vamos claro. A ver, es que los que no somos de Écija llevamos luchando por Écija y trabajando por Écija mucho tiempo, ¿no podemos hacer nada o qué? A mí no me pilló de por milagro supuesto porque que tenía sí. Otras cosas que hacer si no hubiera estado allí. También. Es un argumento que me parece, vamos, cortísimo. Pero que no tiene por qué nombrar, de decir el nombre de esa persona no. En el pleno, me parece... Me manifestaré personalmente donde sea diciendo no a la compra de la Plaza de Toros. Y yo también. Sí, no, yo también. Yo también. También. O sea, vamos. También. Hay otra cosa más precisa. Bueno, también se ha conseguido, salió en el último pleno, que se le ponga al callejón que va hacia el archivo municipal el nombre del callejón del Teleclub. Ya hemos hablado aquí de que el Teleclub era una asociación en torno a un televisor que regalaba el Ministerio de Información y Turismo y era la única manera de que muchos jóvenes en la época franquista se reunieran, porque sin ser sospechosos de animadversión al régimen, ¿no? Entonces en el Teleclub pues se reunió mucha gente joven que fue un foco de cultura, un foco de diversión también, porque no debate, y fue un foco político también, porque en resumidas cuentas la política es participar en la vida pública. Y de ahí salieron mucha gente muy comprometida. Yo decía el otro día en el pleno que no salieron grandes empresarios, ni grandes magnates, ni cosas de esas. Salieron gente trabajadora y comprometida con el pueblo, en el campo del deporte, en el campo del feminismo, en el campo del patrimonio, en el campo de la solidaridad, en fin. Y nada, pues se le va a poner el nombre de, yo creo que merecido, de Callejón del Teleclub, para recordar nuestra historia cercana, ¿no? ¿Tú eres parte de esa historia? Yo sí, llegué a los últimos años y la verdad que tengo muy buenos recuerdos y conozco mucha gente implicada allí, comprometida todavía a nuestra edad con las cosas de Écija. Pero ella era muy jovencita y los demás, el resto, eran más mayores que ella. Otra noticia que tenemos muy buena, interesante, es que pues tenemos como écijanas y écijanos por el mundo, pero no solamente haciendo turismo, sino pues, buscando trabajo de au pair. Este pues ha encontrado un gran trabajo en una universidad, se llama Alejandro Méndez Ardoy, que está en la Universidad de Twente, en Holanda. Y este científico, pues junto con un grupo de personas que están haciendo el grupo de investigación, pues la revista, ahí se queda en inglés mi inglés, Published American Chemical Sunday, pues publica un trabajo de investigación sobre cómo los genes, medicamentos pueden llegar al interior de la célula, con lo que se consigue un importantísimo paso para la curación de las enfermedades. Hay que decir que Alejandro Méndez Ardoy estaba en la Universidad de Sevilla haciendo también trabajo de investigación, pero a causa de los recortes tuvo que emigrar y buscarse trabajo en otra universidad. Ahí está. Estamos exportando investigadores y esto es una ruina. Qué pena. Y trabajadoras con una calificación extraordinaria, especialistas. Y que hoy he sabido que una de nuestras amigas, también o ciudadana écijana, que estaba trabajando en Alemania, ha regresado porque no se siente bien ella allí. Está considerada así, de ciudadana de tercera, un poco como nosotros decimos a los emigrantes que nos vienen de Marruecos, un poco la sensación. Por lo tanto, hay mucho que reflexionar y hay mucho que hablar. Bueno, supongo que todo el mundo, gran parte del mundo, conocerá a este guitarrista que se llamaba y se llama Paco de Lucía, que ha interpretado una canción con Camarón, también fallecido. Ha sido noticia Paco de Lucía porque la pasada semana falleció en su casa de México, de Cancún, creo. Sí, con una niña que estaba. De un infarto. Bueno, pues Paco de Lucía es considerado en España como un genio de la música, ¿no? Bueno, en España y en el mundo. Es Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, hijo predilecto de la provincia de Cádiz, hijo predilecto de Algeciras, su ciudad natal, Medalla de Plata de Andalucía, distinción honorífica de los premios de la música, Premio Príncipe de Asturias, doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, en fin, está aprobado su proyección internacional y su valor como artista. Paco de Lucía empezó a grabar en 1962 con su hermano Pepe, con un conjunto que se llamaban Los Chiquitos de Algeciras. Y después ya empezó a colaborar con Fosforito, el Lebrijano, y desde 1969 con Camarón de la Isla. Y bueno, descanse en paz, pero que es un andaluz universal al que se le ha hecho el merecido reconocimiento. Y hablando de andaluces universales, vamos a hacer una entrevista, vamos a poner una entrevista que hemos mantenido con tres mujeres que se llaman Loli, Puri y Paqui García Caparrós. Son hermanas de Manuel José García Caparrós, un trabajador de la empresa de cervezas La Vitoria de Málaga, que fue asesinado en 1977 por un tiro de un policía cuando se manifestaba por la autonomía de Andalucía. Esta semana, con motivo del Día de Andalucía, se le hizo un homenaje en Écija a Manuel García Caparrós, porque tiene también una calle en Écija. Ya hemos hablado aquí de eso. Y vinieron sus hermanas que, bueno, contaron. Bueno, ya escucharán la entrevista, su testimonio, para que la historia no se repita. Lloraba de pena y en mis manos de vida bebés agüita de río con hojas de menta. Bueno, pues como decíamos anteriormente, hoy tenemos una entrevista de excepción. Estamos muy contentas porque ha venido a Écija tres hermanas de Manuel José García Caparrós. Era algo que nos debían, porque como todo el mundo sabe, en Écija hay una calle dedicada a este hombre, este joven de 19 años que perdió la vida en 1977 en una manifestación en Málaga, luchando por la justicia y la libertad, en una manifestación reivindicando el derecho de autonomía de Andalucía, que también se hizo a la par en todas las provincias andaluzas y en los pueblos como en Écija, que también hubo una manifestación muy importante. Pues muchas gracias por venir, Loli. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Paqui. Buenas tardes. Y muchas gracias, Puri. Hola, buenas tardes. Ella, Puri, es la mayor de las hermanas García Caparrós. El objeto de este homenaje que le hacemos es que no se olvide, porque pensamos que el ejemplo de las personas como vuestro hermano no se debe de olvidar y nos debe dar fuerza para seguir luchando, y se lo debemos además, ¿no? Porque si se olvidara, no parece que es que no ha pasado, ¿no? Entonces, lo primero que quiero deciros es que el tema de vuestro hermano no ha sido dilucidado, ¿no? No se sabe todavía la verdad exacta, ¿no? No, de lo que pasó aquel día no sabemos absolutamente nada. Vamos, sabemos lo que sabemos, pero lo que deberíamos de saber está todavía por resolverse. O sea que lo que pedimos siempre con la Ley de Memoria Histórica, verdad, justicia y reparación, en este caso no se ha cumplido ni la verdad ni la justicia, y la reparación en parte, ¿no? Porque nada, bueno, la reparación en parte sí, homenaje, reconocimiento, pero lo que verdaderamente quisiéramos saber es lo que ocurrió aquel día y quién fue el que alzó la mano con aquella pistola y lo mató. Exactamente. Hay un libro de Rosa Burgos, supongo que la conoceréis. Por supuesto, sí. ¿Ese libro ha aclarado alguna cosa más? Muchas cosas que no sabíamos, que lo ignorábamos. Y ella lo escribió todo y gracias a ella sabemos muchísimo más de lo que pasó aquel día. Y además, a raíz de la publicación de ese libro, creo entendido que se amplió el plazo para en la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, que terminaba en octubre, la reparación, y se amplió a diciembre, con lo cual se incluyó a vuestro hermano y también al chico este canario, sí. Javier Fernández Quesada, ¿no? Creo que se llamaba. Aquello fue, es que a él siempre lo hemos puesto para que lo pongan como víctima del terrorismo, puesto que eso siempre nos lo han denegado. Hicieron una enmienda antes de que se aplazara el plazo y lo metieron como la memoria histórica. Entonces ya era como, ya no querían dar la razón a lo que fuera terrorismo, pero ya lo metían por otra ley que se aprobó y ya lo metieron ahí. ¿Se considera víctima del franquismo? Claro. Sí. Claro, de porque víctima de la transición del franquismo, sí, claro. Claro, exactamente, porque aunque fue después de la muerte de Franco en el año 77, fue el último coletazo ya del franquismo. Exactamente, es considerado víctima del terrorismo, del franquismo. Sí, sí. ¿Cómo Toñi quiere hablar? Sí. Mira, yo me resulta, cuando ayer estuve leyendo, me resulta un poco extraño que desde el 77 que pasó esto hasta el 95 el pleno del ayuntamiento tardaron 18 años han tardado en darle un nombre a la calle. Luego la diputación hasta el 2009 no lo hizo hijo predilecto, y en Andalucía en el 2013. Es decir, que han pasado desde que ocurrieron los hechos, que ya llevamos años de democracia, el tardar, ¿por qué han tardado tanto en esto y demás? Pues eso estuvo mucho tiempo callado, eso no quería salir nunca a la luz, nunca. Entonces, a partir de la raíz de cuando ya me llamaron la primera vez, que fue la alcaldesa de Málaga, que era entonces Villalobos, sí, que le iban a ceder una calle en el ayuntamiento, y ahí fue cuando ya empezaron a hablar de mi hermano, ahí. Y ahí ha sido cuando ya le pusieron su calle, ya era cuando todos los 4 de diciembre iban a ponerle flores donde murió, aunque siempre se la han puesto. Allí siempre no le ha faltado nunca un 4 de diciembre una flor en la esquina de donde él murió. pero silencio 18 y 20 años ha estado en silencio total, hasta que ya empezaron a hablar de él y ya a luchar y que se viniera arriba lo que era su, claro, su nombre y su memoria. Bueno, habéis dicho que realmente no sabéis dónde, cómo murió, no, pero ¿dónde murió realmente? Porque aquí aparece, por un lado, aparece el que cuando iba a subirse al barco, no, no, a colocar en el de las ha subido al barco. En la Diputación, no, a colocar la bandera, en otro pone que murió en la calle Tetuán. Entonces, digo, aquí hay algo, sí, que no sea. Él estaba en aquella parte donde estaba el puente Tetuán, que era una de las bocacalles de donde eran, yo no me acuerdo cómo se llama la calle. La Alameda. La Alameda, pero era calle Benítez. Comandante Benítez. Comandante Benítez, sí, era, fue la que le cambió el nombre. Sí, venía desde arriba para abajo. Uh-huh. Y entonces ahí fue donde a él le dispararon. Entonces lo que pasa es que él siguió andando hasta llegar a la, al puente de no, a la parte de donde está el puente de Tetuán, sí, que sí, ahí es donde él cayó. Entonces ahí ya lo levantaron ya, y ya fue cuando ya lo metieron en un coche. Sí, pero sí, vamos, que él murió en el coche yendo para Caldoalla. Sí, pues normalmente empieza a buscar la historia y te cuenta eso, que al intentar subir la bandera, poner la bandera en el balcón de la Diputación. Eso fue Trinidad Jiménez, el chiquillo se llamaba Trinidad Jiménez, el que puso la bandera aquella mañana en la Diputación. Entonces él iba andando por la calle. Él iba andando, era la misma manifestación que había. Él iba uno de los más, un, sí, manifestante, un manifestante más de los de aquel día. Había. Es que la parte de arriba era cuando todavía no se sabía nada de lo que había abajo, donde está ¿cómo es? Donde ponen las banderas. El ayuntamiento, la Diputación. Entonces ellos no sabían nada, ellos iban para abajo. En ese momento es cuando la gente subían de allí para arriba, cuando se encontraron todos los... Venían lo del ayuntamiento, de la manifestación. Como si dijéramos del ayuntamiento hacia el Corte Inglés. Sí. Y los del Corte Inglés iban para el ayuntamiento, cuando se formó lo que se formó, y uno empezaron a correr para un lado. Otro para otro. Claro, al escuchar los disparos, las bolas de goma y todo lo que se lió, porque la policía estaba encerrada en el ayuntamiento. No sé quién daría la orden para que aquello abrieran y salieran esta gente a hacer lo que les dio la gana, vamos. Sí, a pegar palos por todos los sitios, ¿eh? Por todos los lados le dieron a todos los malagueños. Ahí no respetaban ni niños, ni ancianos, a nadie. Nadie. Y bueno, posteriormente hubo 3 días que fue un... Posteriormente a su muerte, estando en el cementerio, la policía empezó a todos los coches que llevaba un crespón negro de luto, lo paraba, lo bajaba, le quitaba el crespón y lo molían a palo. Pegaron todo lo que le dieron la gana. Todo lo que le dieron la gana. Dios mío. Sí. Ojalá no volvamos a una situación igual, ¿eh? Aunque estamos amenazados con la ley esta de seguridad ciudadana. Sí, sí, ahora ya no se puede. Bueno, cualquiera. Estamos, la verdad. Parece que hemos retrocedido. Estamos para atrás. Sí, lo que hemos adelantado, vamos para atrás. Por eso. No, perdona, pero es que yo estoy viviendo esto y me parece que es una dictadura sumergida, todo lo que estamos viviendo. Sí, sí. Es todo lo que yo estoy viendo. Porque aquí está todo prohibido. Todo lo que antes podíamos hacer, hoy en día nos lo tienen prohibido todo. Todo. Pero no van a poder. No van a yo poder. Creo que no. Que hombre, no seguiremos para adelante. Hombre, claro, hombre, ya lo que hemos conseguido, no vamos eso a ir. No lo va a quitar nadie. Dice Juan Gelman, un poeta argentino, dice que rescatar la memoria histórica es el único camino para construir una conciencia cívica que abra las puertas del futuro. Por eso cuando la gente nos critica porque queremos recuperar la memoria histórica y dicen que hay que mirar para adelante. No, hay que mirar para adelante, pero sabiendo lo que hay detrás. Para no repetirlo. Exactamente, para no repetirlo. Pero fíjate que sigue ese pensamiento de generalizado que no se quiere mirar qué ocurrió ni en la transición ni en nuestra guerra civil por miedo de que represalias. Se sigue pensando. Y eso es lo que tenemos que romper. desde cada una desde su espacio, de que no sabiendo lo que ocurre, como tú bien dices, Loli, va a ser que no se repita. Es que ese es el método de la derecha, imponer el miedo. Claro, claro, es verdad. Pues sí. Es que bueno, hemos estado mucho tiempo reprimido, ¿eh? Sí. Y todo eso, aunque no queramos, pero algo se nos ha quedado. Y el miedo ese lo llevamos. El miedo de nuestros padres lo llevamos nosotros también, ¿eh? Aunque no lo hayamos vivido tanto como ellos, pero lo llevamos. Claro, es el miedo inconsciente y que se traspasa, claro. Hablando de padres, supongo que vuestros padres fueron los últimos años de su vida terribles, ¿no? Pues mi madre no levantó cabeza. Mi madre, me parece a mí, que murió aquel mismo día. Aquel mismo 4 de diciembre, si a ella la llegan a enterrar, ella le da igual. Ella cayó enferma profundamente y ella pues no levantó cabeza. Ella era llorar y llorar y una mujer vacía, sin ganas de vivir. Ella no pensaba ni que tenía 3 hijas. Ella, para ella se le fue la vida aquel momento. Y así fue, que ella en el 80 la estábamos enterrando. Mi madre ya murió con 45 años. Y que diga, quien no se muere de pena, sí, eso es mentira. Ella se murió de pena. Y mi padre, pues, a los pocos años después murió él también. Que no levantábamos cabeza, cuando no era uno era el otro, y cuando no el otro, el otro. Y supongo que también ahí ayuda que no estaban claras las cosas. La incompetencia, no, ¿cómo se llame? La impotencia de saber qué ocurrió, nada, ¿no? Porque cuando la tragedia vamos a decir, la tienes, la sabes, te la explican, te la cuentan, pero esa incógnita continuamente, vuestra madre y vuestro padre. Eso ellos no. Y vosotras también, porque. Y nadie vino a dar una explicación, ni un porqué, nada de nada. Aún estamos esperando. Se supo el calibre de la bala, sí, y todo. Sí, claro. 9 milímetros. El calibre que usaba la policía. La policía, antiguamente. Era, la policía, vamos, para nosotros la policía fue el que disparó aquel 4 de diciembre. Y no hubo ni siquiera un fiscal que analizara nadie de la policía. Es más, se perdió todas las pruebas, incluso la ropa de mi hermano, que era una prueba circunstancial de aquel, de lo que pasó. Esa se la dieron a mi padre en mano. Y la bala la llevaba mi hermano todavía en el cuerpo. Y allí desapareció. ¡Oh! Todo. A nosotros nada. Bueno, en todo este proceso supongo que habéis recibido mucho apoyo de los pueblos, de las ciudades. Sé que en otras ciudades han puesto el nombre de su nombre a las calles. ¿Os habéis sentido acompañadas? Porque dicen que cuando una se siente acompañada, cuando el dolor es colectivo, es más fácil de sobrellevar, ¿no? ¿Os habéis sentido acompañadas por la sociedad? Sí. Por cierta parte de la sociedad. Por cierta parte de la sociedad, sí. Sí. Mucho. Y le han puesto muchísimas calles que a lo mejor pues no sabemos, pero vamos, que se la han puesto. Yo, aunque yo me encuentre en magia de todo, que yo estoy en mi casa, pero yo estoy todo el santo día mirando cosas. Yo estoy todo el día en internet, me meto en su página, me busco una cosa, busco otra, y busco lo que hablan de él. Y aunque no esté asociada a la gente, pero siempre estoy conectada a lo que le hacen, a todo lo que hablan, yo qué sé, de todas las cosas que le hacen a él. Que una cosa unida, que no me la puedo yo. Izquierda Unida le ha ayudado muchísimo. Uh-huh. Mucho. De hecho, la han nombrado hijo predilecto cuando ha entrado Izquierda Unida. Sí, claro. Sí, sí. Exactamente. Y ahora va a pedir lo de víctima del terrorismo, sí, también. Llevamos también pidiéndolo muchísimo. Bueno, a mí me han mandado cartas denegándomelo, sí, porque siempre me ponen la excusa que siempre lo pido fuera de plazo. Bueno, digo, pero bueno, señor mío, que me expliquen a mí que es fuera de plazo. Que me lo expliquen. Porque supuestamente no, yo no sé lo que es fuera de plazo. ¿Cuándo la tengo que pedir? Si yo la llevo pidiendo, yo no sé los años que la llevo pidiendo. Y siempre me la deniegan. Lo que yo no me explico es por qué no nos los quieren dar. Víctima del terrorismo, ¿por qué? Porque fue una bala de la policía. Por eso no me la dan, ¿verdad? Claro, seguramente. Porque sería poner a la policía de terrorista. Exactamente. Por eso no me la dan. Porque a lo mejor si me lo hubieran dado, a lo mejor no estaríamos hablando. Porque es que así entonces nos tendrían que dar la razón. Claro, pero es que... Y no las quieren dar. Vale, pero la razón la tenemos, la llevamos. Pero ellos no quieren dar su brazo a torcer. Claro. Es que ellos mismos se están poniendo mal, en entredicho ellos, porque si a mí no me quieren dar eso de título de víctima del terrorismo, será por algo, ¿no? ¿Será porque la bala que mató a mi hermano era de un policía? Algo esconde. Claro, porque si no fuera a haber sido un policía, ya estaría en la luz. Ya habría salido, nada más el nombre. Es que cuando tú sales a la calle, tú sabes cuántas balas lleva. Y cuando entras, se revisa. Claro. Sabe quién, cuántas balas falta de uno o de otro. Entonces ahí se han tapado uno a mucho, otro. Mucho, Bueno, me contabais antes que vuestros hijos y vuestros nietos están al tanto de toda la historia, lo cual eso garantiza que, como decían las Trece Rosas, su nombre no se va a borrar nunca de la jamás, historia. Nunca. ¿No? Eso supongo que también es una satisfacción, hombre, ¿no? Por supuesto. Una satisfacción muy grande porque ha contribuido y ahora en estos momentos de lucha que tenemos, pues el ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Nos motiva más para seguir adelante. ¿Es la primera vez que venís a Écija? Sí. La primera vez. ¿Teníais conocimiento de esta ciudad o no? Sí, claro. Sí, no. Hombre, yo es que he visto que había un antiguo alcalde de aquí que había participado varias veces en actos de 4 de diciembre, en actos conmemorativos, que incluso le había pedido al ayuntamiento que presentara en un pleno para que hacerle un busto a tu hermano con una iniciativa popular y demás. Uh-huh. Y fue uno que fue alcalde de aquí, que en ese momento era secretario general del Partido Andalucista. Yo tengo noticia de que a él le querían hacer un busto y ponérselo junto a Blas Infante, pero se ve que la propuesta quedó en el aire y lo denegaron. Aquello no sigue adelante. Bueno, pues tenemos muchas actividades para hacer hoy. Va a venir José Antonio Castro de Izquierda Unida, parlamentario de Izquierda Unida. Vamos a tener un acto por la tarde con una chirigota, por cierto, que la conoceréis de sobra. Sí, sí. No hay una, hay varias canciones. Dedicadas a él. Y nada más deciros que muchas gracias por venir, que su nombre no se borrará en Écija, está ahí perenne, y que os tenéis que sentir muy orgullosas pues de esto. Lo estamos, la verdad es que sí. Y nosotras también nos sentimos muy orgullosas de los andaluces como él y de las andaluzas que han luchado siempre por la libertad y la justicia. Y seguiremos luchando. Y seguiremos luchando. Siempre para adelante. Sois un ejemplo para nuestra Asociación de Mujeres de Nueva Buena. Pues gracias. Pues muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hablar de un libro que creo que es muy interesante en estos momentos, una desafección de la política. Está escrito por Juan Carlos Monedero, que es el referente intelectual para las plataformas de acción social. Es un profesor universitario, está directo con los jóvenes y participa en numerosos foros y asociaciones ciudadanas. Además, Juan Carlos Monedero es una figura reputada como profesor, he dicho, de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y asesor de políticos de izquierdas. Ha sido asesor de Hugo Chávez y de Gaspar Llamazares. Entonces, su teoría, que dice de una manera clara y amena en su libro, que es un ensayo De vez en cuando hay que leer ensayos también, porque está bien leer ficción, pero el ensayo es una forma de formarse. Ha escrito este libro, Curso Urgente de Política para Gente Decente, porque dice que vivimos en un momento en el que se ha generado inquietud social y hay preocupación por la pérdida de derechos y ganas de cambiar las cosas. Toda esta energía no encuentra una vía para focalizarse en cambios y acciones concretas. Y entonces, en este curso ofrece tareas prácticas y maneras de encauzar toda esa inquietud y reacción social a diario en el entorno más próximo. Lo que siempre hablamos aquí, la gente se queja y no actúa, ¿no? Entonces él propone formas de actuar para lograr entre todos y entre todas una vida decente. Y creo que es interesante que se lea, porque decía Gramsci que había que organizar, tenemos que organizarnos, ¿no? Porque de la queja, de la simple queja, no sé, y del victimismo no sale nada bueno. Hay que organizarse y trabajar. Por eso próximamente habrá una marcha por la dignidad de la que luego hablaremos. Y bueno, recomendado este libro, Curso Urgente de Política para Gente Decente, vamos a hablar de cine, porque ya decía antes que con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Asociación Yerbabuena proyectó la película Tierra de Hombres. Señoras, tienen la palabra. La película está muy, muy interesante, está enfocada en la reivindicación de las mujeres en sus puestos de trabajo, que como bien sabemos el 8 de marzo lo conmemoramos porque un grupo de mujeres en América, en Nueva York, reivindicaban su igualdad salarial y estaban en huelga en esa fábrica que se produjo un incendio a la cual murieron ellas. No se produjo un incendio, lo provocaron incendio para ver es que si ahora iba así de... salía. Exacto. Entonces, en ese tiempo, ya a lo largo de la historia las mujeres estamos reivindicando igualdades salarial, porque donde estamos trabajando nos merecemos el mismo salario por el igual trabajo. La historia de Tierra de Hombres es la historia de una mujer que reivindica su igualdad salarial y de derechos en una mina. Y además contra el acoso sexual. Sí, y el acoso laboral el acoso que sufre. Laboral, sí. Exacto. Y yo lo vi como en un trabajo solo y exclusivamente y había sido siempre de hombres, intentan las mujeres meterse, lógico y natural, igual que hay trabajo, que no hay ningún trabajo que es exclusivo de hombres o de mujeres, sino que tanto hay profesiones que hay más mayoría de mujeres, pero que bueno, que vienen los hombres y no lo acosamos ni le hacemos nada, lo admitimos como otra más u otro más y se ha acabado, ¿no? Entonces yo creo que ahí es lo que mejor refleja la película esa. ¿Vale? El hecho ese. Y entonces, claro, los hombres, y además llega una persona que es joven, guapa, atractiva y demás. Charlize Theron, ¿no? Ya es empieza por el acoso y el corporativismo que hacen todos los hombres para ponerse en contra. Acosándola. ¿Sí? Acosándola de en contra esta. La verdad que es dura, pero. Sí. Como tiene un final feliz, es un poco americana, final es demasiado un poco. Pero sí, bueno, porque sabemos que sigue ocurriendo eso. Sí, claro. Se sabe. Y no solamente en trabajos exclusivos que hasta ahora han sido de hombres. En trabajos donde estamos trabajando, pues estamos vistas porque seguimos siendo vistas las mujeres, tú qué haces aquí, o me da más confianza que realice este trabajo un hombre. Sí, eso es verdad. No, si el machismo impregna toda la sociedad, se nota en todas partes. Y a todos los niveles. Y a todos los niveles, sí señor. Bueno, vamos con nuestro espacio verde. Thank you. quiero verde. Toñi, ¿qué es esto de la pobreza energética? Eso, vamos a explicarlo perfectamente para que se entere todo el mundo, porque eso se habla mucho en los medios de comunicación. Pues bien, es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir eso? Mantener la vivienda en unas condiciones climáticas adecuadas para su salud, es decir, de 18 a 20 grados en invierno y de 25 grados centígrados en verano. ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Las causas? Pues claro, hay familias que cobran a lo mejor poco dinero y entonces se lían con mantas y no entienden, por ejemplo, la calefacción, el brasero, etcétera, debido a los bajos ingresos del hogar. Otra causa puede ser también la calidad insuficiente de la vivienda, es decir, los materiales aislantes que les ponen a las viviendas, los precios elevados de la energía, porque sabemos que la luz no sabemos, ya es que no se puede controlar. Antes controlaba a lo mejor los mes a mes, pero ahora ya ni lo controla. Y luego los precios elevados de la vivienda. ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Pues efectivamente la vivienda pues tiene una temperatura que es inadecuada. ¿Esto qué hace? Influye sobre la salud física, mental, incluyendo la mortalidad prematura de ancianos y ancianas. Riesgo de endeudamiento, desconexión, de decir, que te corte la luz, el edificio, degradación de los edificios, emisiones, etcétera. Pero hay algunos países, el Comité Económico y Social Europeo aprobó en 2011 un dictamen en el que proponía tener en cuenta esto a la hora de elaborar cualquier propuesta de política energética. Afirmaba que mejorar la eficiencia energética en la construcción era un aspecto clave para abordar la pobreza energética. Es decir, si ponemos más aislamiento y evitamos que el frío entre, porque las ventanas no cierren bien, pues esa calefacción se aprovechará mejor. Bueno, pues en 2013 se aprobó un nuevo dictamen y decía, por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética, en la que recomendaban el establecimiento de un observatorio europeo de la pobreza, así como la creación de un fondo europeo solidario energético, o impulsar una campaña de información a nivel europeo sobre la lucha contra la pobreza energética, e incluso instar a los Estados miembros a incluir este concepto a la hora de orientar sus políticas energéticas y de protección de los consumidores. Sin embargo, en España no existe estadística específica que aborde el estudio de esta problemática. Existen fuentes estadísticas que permiten extraer algunos indicadores para analizar esta incidencia. Hay un estudio realizado en 2012 en la que se pone de manifiesto que en 2010 un 10% de los hogares españoles era incapaces de mantener su vivienda a la temperatura adecuada. Hay algunos ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Teruel, que va a elaborar un plan contra la pobreza energética desde los servicios sociales. Aquí, en el último pleno en Écija, se ha hecho un ruego institucional pidiendo que se solicitara una ley contra la pobreza energética. Y el 17 de diciembre, en el Congreso de los Diputados, fue rechazado una iniciativa de Izquierda Plural para que no se le corte la luz, el agua o el gas a quienes no pueden pagarlo durante el invierno. Pero como hay mayoría del Partido Popular, pues se perdió. Decías, Toñi, que afectaba al 10% de los hogares españoles. En 2000, te hablo del 2010. Cerca de 4 millones de personas. Efectivamente. Y según la Asociación de Ciencias Ambientales, la tarifa energética ha subido en los últimos 10 años un 80%. Un 80% es una barbaridad. Además, como te lo van metiendo poquito a poquito, no sé qué, hasta bueno, que no te dicen la cifra, el 80% dices, ahí va. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible, no? O sí, sea que hay, como decías muy bien, hay gente sí, sí, que, hombre, es que muere. Que es que dice, la causa más muertes prematuras, la pobreza energética, podría causar más muertes prematuras que los accidentes de tráfico. Sí, efectivamente. Es que tú te das cuenta que tienes que elegir entre comer o calentar su vivienda. ¿Tú qué haces? Pues lo primero comer, el resto será lo demás. Sin embargo, hay que la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea protege a los consumidores de los cortes de suministro durante los meses más fríos, con tarifas reducidas para los colectivos de riesgo. Sí, en Francia, por ejemplo, no pueden ni echar a las personas en invierno a la calle, no se puede desahuciar a la gente. Y me imagino que tendrán, no lo sé, no estoy segura, pero creo que tendrán alguna medida. Esos son los países del norte, sí, que son países ricos. Sí. Es que hay diferencia y muy pocos pobres. Hay una diferencia. Bueno, pero en Francia hay de todo. Por eso se pueden hacer cargo de esos costes. Te das cuenta, son países muy ricos. Pero seguro que si aquí se bajaran los jornales de las personas dirigentes, seguro que ya con ese tanto por ciento que se bajara. ¿Saben cuánto subió? Es que es escandaloso. ¿Cuánto subieron los directivos de las empresas? Son 30%. Pues fíjate, es escandaloso. ¿Lo ves? Es una mala gestión y una mala organización. Eso no tiene que ver simplemente. Y la cantidad de consejeros que tienen las empresas. Eso. ¿Cómo no van a dar déficit después? No sé. No, déficit no da. Las eléctricas dan ganancias. Déficit lo tenemos nosotros. Un poquito menos, entonces hay que echar gente a la calle. Que cada vez los sueldos son más bajos, cada vez se gana menos, hay mucho trabajo precario. Pero el recibo de la luz cada vez es más grande. Es mayor. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? El glamour de la gala de los Goya, Toñi, ¿lo has visto? No, yo no veo esas cosas. De los Goya, no, de los Oscar. Ah, de los Oscar. Perdón. ¿De qué quedamos? Y de los Goya. De los Goya y de los Oscar, las dos cosas, ni una ni otra los veo. Los Goya, sí tengo que decirte que, hombre, que un ministro de Cultura sea la primera vez que no va a una gala de estas tan importante, ha recibido muchas críticas y lo tiene merecido. No ha querido aguantar el chaparrón, ha eludido de forma socarrona, diría yo, porque las agendas se organizan con mucho tiempo y tú puedes dejar ese día para asistir a la gala. Pero claro, no ha querido. Entonces, además, ha habido protestas antes de la gala del colectivo de figurantes, de trabajadores de la Coca-Cola. ¿Cómo va a ir, Toñi, si le iban a armar? Y de miembros de la plataforma antidesahucio. Tiene que aguantar el chaparrón por el sitio que ocupa y se ha acabado el punto. Si no, que se retire y se vaya a su casa y le dé el puesto a otro. Muy bien dicho. Así que... Muy bien dicho. ¿Y en los Oscars qué pasó? En los Oscars, de todo. Un desfile de modelos, eso es una pasarela, ¿eh? Es una pasarela. De hecho, son dos cosas muy diferentes, lo que es la alfombra roja del principio y lo que es luego la gala. Bueno, son muy diferentes, lo mismo, pero vamos, fuera está todo basado en cómo van los modelitos y tal, no sé qué, y de bueno, dentro pues se habla un poquito más, un poquito más de adentro de comieron pizza con champán. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es que eso fue esta actriz, que es actriz y humorista muy famosa, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, una presentadora. una presentadora que a mí me parece muy graciosa, la verdad, y que y se hizo unas fotos y sacó pizza, lo hizo como en plan un poco show, fue como un show, ¿no? Eso era el guión. Sin más, sí. Más, pues no lo sé porque tampoco la vi, entonces tampoco puedo hablar. Bueno, así la que... película más premiada sí, sí lo sabe, ¿no? Sí, 12 años de esclavitud. Hablan de que, bueno, que está bien, es una película, como su nombre indica, sobre la esclavitud, pero que vamos, que es un tema que muy manido, ¿no? Que efectivamente, hay anteriores a esa película y otras películas que yo he visto, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Pues desde Punta Quinte, aquella serie. Muy hasta... bien, muy bien, muy bien. Entonces. Hasta... Sí. Esta película yo no la he visto y fíjate, es una película que sé que es muy buena, que está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien todo, pero me da como un poco de pereza precisamente por eso, porque yo he visto un montón de películas sobre este tema, entonces a veces da un poco de cosa decir, joder, otra película. Criticaban que se van a glorian los americanos de que el director es negro y el actor y la actriz son negras, ¿no? Y bueno, pues... Por cierto, que llevaba un vestido rosa. Y ganó la recordaba a su ciudad o a su pueblo, a su casa, porque en su casa las paredes estaban de rosa. Un momento. La actriz, creo que ha ganado una de las actrices, la mejor actriz secundaria, que no sé cómo se llama esta chiquita, pero bueno, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé. Y bueno, que me tenía que haber informado un poco más, porque verdaderamente a mí me gusta y me gusta informarme en las cosas. Pero siempre se habla del cine americano. Parece que en Europa no existe otro tipo de cine, porque me da rabia, porque hay películas extraordinarias. Sí. Hombre, y la que ganó los Goya, Vivir es fácil con los ojos cerrados, es extraordinaria, ¿eh? Hace un papelón... Es impresionante, Javier Cámara. Javier Cámara es impresionante. Encanta. Sin embargo, sí. No fue propuesta para los Oscars. No sé por qué. No sé si es porque es más reciente o no sé. No, pues porque hay muchas. Verdaderamente se presentan a los Oscars cantidad y cantidad y cantidad de películas de todo el mundo. Entonces supongo... que igual hubo alguna que gustó más. Es que claro, para opinar sobre esto te tendría que haber visto todas las películas que podía haber, claro, ¿no? Entonces claro. No lo sé. La que ganó fue una italiana, creo. No, ganó el Oscar, una del corto, creo que fue un italiano. No, no lo sé. Bueno. No lo sé. No voy a hablar de esto. Hablaré el próximo día. Me pienso enterar de todos los Oscar y por qué. Sí, el próximo día nos comprometemos a que nos dé un ¿cómo se dice? Un rapport. Información de todo. Información, sí. Información sobre todo lo que ha pasado. Cena sobre lo que ha pasado en los Oscars. Me gusta. Y queda también pendiente, Zulma, hablar de un autor para el próximo día. ¿Cómo se llama? Wells. Herbert desconocido, George. Bastante Wells. Desconocido. Pero también me parece que había que hacer un pequeño homenaje a Antoinette Fouquet. Antoinette Fouquet, habla. Estaba previsto. Habla. ¿Quién era Antoinette Fouquet? Esta es una extraordinaria feminista que realmente es la que cofunda, junto con otras dos compañeras en Francia, el movimiento de liberación de mujeres. Esta mujer, lo importante de ella es que cuando vio el mayo del 68, dijo que había puro virilismo. Ahí, es decir, actuaban solamente hombres. Entonces, a raíz de eso, ella cofunda el movimiento de liberación de mujeres. Pero es una mujer, me llama la atención la cantidad de cosas que hace. Es psiquiatra, es directora teatral, actriz, traductora, escritora, en fin, hace muchísimas cosas. Eurodiputada. Radical también. Muy radical, sí, porque ella dice que la falla del movimiento feminista mundial, de alguna manera, es que se ancló solamente en las cuestiones sociales, y ella va a la parte filosófica profunda de la raíz de lo que debe ser el feminismo, centrado, dice, en la libido y en la procreación. Pero no sé. Ahí habría que leer todos sus libros. Escribió como 40 libros. Sí, muchos. Y además abrió tres librerías de... Fue pionera. Muy activa. Tres librerías de las mujeres en París, Lyon y Marsella. Y dirigió el Diario de las Mujeres. Y buf, esta mujer es que no paraba, ¿eh? No paraba. Fue secretaria de Estado para los Derechos de la Mujer en 1990. Y dos años después funda el Club Paridad 2000, y antes de ser elegida en el Parlamento Europeo. Y bueno, publicó un libro muy reeditado que se llama Hay dos sexos, por si no lo habíais sabido, no lo sabíais. Hay dos sexos. Y nada, y falleció el miércoles pasado, creo que fue. ¿No? Pues no, nuestro, hace 15, 20 días. Nuestro homenaje a Antoinette Fouquet. ¡No, no, no, no, no! ¡No! ¡Me cago en mi puta calavera! ¿Chiquillos de qué? Los pitos tienen que ser más de nosotros. Sí, joder. ¡Más del PP! Anita, dame todo. Hay un grupo de muchachas que ahora suelen protestar, colándose en el Congreso. Y para que se les oiga su manera de actuar, es enseñarnos los pechos. Nos enseñan argumentos que debemos valorar, porque son de todo tipo, lo mismo son verruguitas o lo mismo pueden ser cabezas de niños chicos. Cada vez están saliendo más gachines que a esa forma de protesta se han sumado. Incluso ha dicho Teófila Martínez que como el segundo puente para 2015 no está acabado, salga enseñando la teta en medio del Congreso los diputados. Tú no te preocupes, Xoxo, que en dos semanas está terminado. Si no te gusta el Congreso, si no te ríes con él, y si tú tampoco lo pasas visto de esos ministros chiricoteros, la culpa no es de nosotros. La culpa de Zapatero. Obligan a llevar el traje de pigonera y después de dos semanas eso ya tiene que estar cantando por petenera. Bueno, ya con esta chirigota, los imputados de chirigota gaditana, nos despedimos definitivamente del carnaval, ¿no? Hombre, el año que viene. No, que hay en muchos pueblos ahí ahora, el domingo que viene. En Cádiz, que es, en Cádiz no tiene nada todavía. El domingo piñata. Ay, con este frío. Oye, y en algunas poblaciones celebran el desfile el sábado que viene. En Cádiz lo celebra esta semana que viene. Vamos, esta que estamos. Bueno, vamos a terminar con las convocatorias que tenemos por ahí, Toñi, Loli. Bueno, en primer lugar voy a empezar por una antes de empezar con los actos que tenemos. Bueno, el viernes 7 de marzo, vamos, como tú has dicho esta mañana, en orden cronológico. El viernes 7 de marzo, la presentación del libro Carmen Amaya, de Montse Madridejo y David Pérez. Esto será en el Rincón Lector La Galatea a las 8, que está organizada por la Asociación de Mujeres de Écija de Hierbabuena. Después, el sábado, a las 8 de marzo, vamos a realizar un preámbulo de la Marcha por la Dignidad. Digo preámbulo porque va a haber una serie de movimientos a lo largo y de marcha a lo largo de este mes de marzo. Es decir, pero el día 8 a las 9 y media hemos quedado aquí en la sede de Izquierda Unida para ir a Villanueva. El que quiera se puede ir directamente allí a Villanueva, donde se va a hacer una marcha desde Villanueva hasta el la barriada de los pisos amarillos. De los pisos amarillos. Se bajará por la El Brillante, la Victoria, la Avenida Andalucía, la Avenida Doctor Fleming, el Rotonda de Felipe Cano, el Valle y los pisos amarillos. Cualquier persona se puede integrarse en la marcha, bien desde Villanueva o a lo largo del recorrido. Decir que hay una plataforma, que se ha formado una plataforma, de la cual la Asociación de Mujeres Hierbabuena participa de esa plataforma. Hombre. Porque estamos muy indignadas y queremos luchar por la dignidad de las personas. Bueno, se trata de un preámbulo de la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo, que tiene 9 columnas, ya creo, que confluyen en Madrid. Es contra la reforma laboral, el paro, la deuda ilegítima, los recortes sociales en sanidad, educación, ayuda a la dependencia, pensiones, contra la corrupción, contra la ley de represión ciudadana, contra el control sobre el cuerpo de las mujeres, contra la abolición de la justicia universal, que eso sí que también es grave, contra la reforma de la ley local, los desahucios y en general por habernos puesto de rodillas ante la Troika, bueno. Es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y ya aprovecho, después de esta marcha del día 8... vamos a tener el día 15 donde, en Córdoba, donde se van a juntar ahí todos los colectivos que forman parte de esta plataforma por la dignidad, para al día siguiente desde Santa Elena partir salir hacia Madrid. La columna así de Andalucía. Todas aquellas personas interesadas en asistir bien el día 8, bueno, el día 8 no tiene... El día 8 o el día 15 a Córdoba se pondrá probablemente un autobús. Pueden llamar al teléfono de Izquierda Unida, que es el 95-531-7139. O venir a la calle El Carmen, número 64. Decir que es muy para apuntarse. Decir que es muy importante, bueno, el día 8 para la gente que no pueda asistir a Madrid, es muy importante que la gente salga a la calle para que cualquier cosa esta historia que tenemos día a día, que decimos, ay, que yo estoy indignado con no sé qué, bueno, pues es que esta marcha es para reivindicar y para protestar y para que se vea el movimiento que hay en la calle y lo indignados y el malestar que hay. Entonces es muy importante que la gente vaya tanto el día 8, si no se puede desplazar el 22 a Madrid, como el día 22 a Madrid, pero estaría muy bien que la gente saliese a la calle y que expresase su disconformidad con todo lo que está pasando. Es decir, repito, para que no se olvide, el día 8 la marcha por la dignidad de Villanueva a Écija. Sí, aquí en Écija, de Villanueva hasta los pisos amarillos. El día 15 a Córdoba y el día 22 a Madrid. Bueno. Todas las personas, ya saben, llamen a este teléfono o se presentan en la calle El Carmen, el número 64. Una marcha también que hay que andar, ¿no? Sí. Sí. Sí. Bueno, pues... Tú no te llevamos. No, bueno, pero la del día 8, si la gente se quiere ir hasta Villanueva, venir andando, pues está muy bien porque es mucho, es un recorrido. Pero luego, si hay gente que no puede andar tanto o que no puede perfectamente empezar desde aquí la marcha, bueno, estar en la concentración, por lo menos cuando lleguemos a los pisos amarillos, que se vea que hay gente en la calle protestando. Felipe Campuzano va a ir para los pisos míos, ¿no? Para el Valle. Para el Valle. ¿Cómo es? Felipe Campuzano, no voy a acompañarlo. De Felipe Campuzano, el Valle a mi piso. De ahí si no. Sí, bueno, repite un momentito cómo es el itinerario para que se sepa, ya está. Pero ahí sí yo no acompaño, pero más lejos no. Bueno, se sale a las 10 de la mañana el día 8 de Villanueva. Bajamos hasta el Brillante, la Victoria, la Avenida de Andalucía, Avenida Doctor Fleming, Felipe Campuzano, o más conocida como la donde está el Titanic, el Instituto del Titanic, la Barriada del Valle y finalmente los pisos amarillos. Vale. Bueno, y continuamos pasando a otro tema. El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una jornada festiva y también es una jornada reivindicativa. Y por eso estamos en la marcha. Por eso estamos en la marcha también. Hay otro acto el día 8 de marzo, que es la presentación, es la entrega de premios a la igualdad, al concurso Miradas de Igualdad de Fotografía y al de Relatos Cortos Victoria Sendón. Y también se presenta un cortometraje que se llama Fatigas Dobles. Después de la entrega de premios, será en el Palacio de Benamejí, en el Museo Histórico Municipal, el día 8 de marzo a las 8 de la tarde. Y además interpretará, hará un recital la cantaora Ana Ramírez, La Gilla, acompañada por la guitarra de Antonio García, que es un guitarrista ecijano. Ya no es de los pisos amarillos. Muy bien. El piso amarillo vive. Seguimos con la cena de las mujeres, que todas las personas que les interese participar, pues que pueden ponerse en contacto con el Centro de Información de la Mujer. Y también, ¿qué más tenemos? Ya está, ¿no? Tenemos nuestras actividades normales de siempre, el taller de pintura, el taller de literatura y de lengua española para inmigrantes. Y cada vez que una mujer sea asesinada, víctima de un asesinato machista, habrá una concentración delante de las puertas del ayuntamiento al día siguiente a las 12 de la mañana. Este año, en el mes de febrero, ya llevamos 10 mujeres en España. Mucha, y nada más, decir que nos pueden escuchar en www.radiolibre.hol.es. Toñi, ¿qué dices? El 9 de marzo. Domingo. Sí. Ya no sé los días de la semana. Se me ha olvidado. El 9 de marzo a las 6 de la tarde, Viajeros Carrusel, Compañía de Ángeles de Trapo, en el Teatro Municipal. Muy bien. Y decir que nos pueden escuchar, repito, en www.radiolibre.hol.es, en el blog de Hierbabuena, de la Asociación de Mujeres de Hierbabuena. Radio Libre. ¿Cambiaron? En el blog de Las Somos Todas. Y nada más, que tengamos buen fin de semana y buena celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Saludamos a todas las mujeres de las radios comunitarias desde esta ciudad que es Écija. Y muchas felicidades a todas las mujeres. Nos despedimos con una música de La Portuaria titulada Selva, dedicada a nuestra amiga Victoria Varela, que la ha recomendado. Y nada más, hasta el próximo, os esperamos en el próximo programa. Las somos todas.